always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Sigues escuchando Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM, esto es Lucha Libre y son las, a ver, las 8:38 de este miércoles 10 de julio, 11 de julio si nos escuchas en la repetición y vete a saber qué día si nos escuchas en Radio Bronca, a quienes volvemos a saludar. Y seguimos aquí en esta segunda parte con los y las trabajadoras de Trox. Pues efectivamente, tenemos aquí invitados a los que agradecemos la presencia, a los trabajadores y trabajadoras de Trox. Tenemos a Jorge, a Amadeo, a Santiago y a Gema. Ellos son de Trox, una empresa alemana de ventilación y aires acondicionados. Y vienen aquí porque han estado en huelga. Estuvieron en huelga el día 2, 3 y 4. Ahora nos contarán por qué. Y se anuncian próximas huelgas el jueves y el viernes. Entonces vamos a remontarnos a los orígenes de este conflicto y que nos contéis un poco el porqué de esta huelga y cuáles son las reivindicaciones, qué es lo que ha pasado. Muy bien, muy buenas tardes, buenas a todo el mundo. A ver, a grosso modo, y para no marear mucho la perdiz, esto se remonta al año pasado. El año pasado, como consecuencia de una serie de despidos que la empresa empezó a hacer de manera con cuentagotas y sin previo aviso, pues nos vimos abocados a tener que convocar un día de huelga, básicamente para obligarles a la dirección de la compañía a que se sentaran a negociar, porque lo que estaban haciendo era, es decir, estaban realizando una serie de despidos objetivos para que saliera lo más barato posible, pero de forma muy calculada para que no fuera para que no hubiera una negociación colectiva, ¿no? Como marca la ley. Se llegó a un acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, en el SAMA, a finales de septiembre, en el cual hubo un compromiso de ambas partes, y sobre todo hubo un compromiso por parte de la empresa con dos temas muy concretos. Uno de ellos era el convenio que teníamos prácticamente cerrado a falta de publicar, y el compromiso fue que el convenio se cerraría para el 2012 y el 2013, en las mismas condiciones que teníamos hasta ese momento. Y la segunda opción, el segundo acuerdo, y lo que era lo más importante, era el mantenimiento del empleo. ¿Vale? Eso, este año, nos lo hemos visto reventado, o se lo han pasado por el arco del triunfo, cuando hace aproximadamente pues un poco más de un mes, desde la compañía nos dijeron que bueno, que sí, que las cosas están yendo muy mal, cosa que siempre hemos reconocido nosotros, es decir, el mercado no es lo como estaba hace unos años, pero es decir, que el acuerdo que teníamos que no lo pueden cumplir. Por un lado, seguimos sin haber publicado el convenio cuando está prácticamente todo negociado, y lo más importante es que el acuerdo que teníamos en cuanto a mantenimiento de empleo hasta final de 2013 se lo han saltado. Es decir, no han publicado todavía oficialmente el ERE de extinción, pero sí nos dijo el presidente, bueno, el responsable de la compañía que vino de Alemania aquí, nos dijo palabras textuales. Es decir, si no aceptan ustedes el plan de viabilidad que les vamos a presentar en los próximos días, que para eso han contratado a una consultora, para hacer ese trabajo, pues o aceptábamos el plan de viabilidad o si no cerraban la planta. Palabras textuales suyas. A los pocos días nos presentaron el plan de viabilidad, que básicamente se basaba, incluía esos despidos. Exacto, lo que viene a decir es que forzosamente pasaba por una reducción de la plantilla. Que estamos hablando de 76 despidos. Exacto. ¿En una plantilla de cuánto? Pues de 250, ¿no? Aproximadamente, sí. Entonces, bueno, lo que pretende es reducir un 30% de la plantilla, así a grandes rasgos, pero sin ningún tipo de garantía, sobre todo en el plan de viabilidad. Para nosotros es primordial que de alguna manera se nos garantice de que las medidas que podamos llegar a primero sentarnos a hablar de ese tema, a negociar, que no se nos impongan, que es lo que están haciendo. Ajá. Y por otro lado, decir que se nos ponga encima de la mesa pues un mínimo de garantías de que, bueno, de que dentro de 6 meses no vamos a estar otra vez en la misma. Es decir, que se nos diga desde Alemania, a ver, otra vez lo hemos hecho o lo han hecho. Es decir, cuando nos ha faltado trabajo aquí o en otras factorías han faltado trabajo, esto es un grupo grande, pues se ha llevado el trabajo de un sitio para otro. Ajá. Y hasta ahora hemos funcionado así. Ahora de repente nos dicen que no, que nos tenemos que limitar a la península y el norte de África, que sí, sí, calor hace mucho, pero vender no se vende, vamos. Entonces, bueno, estamos en esas. Lo último que se nos ha propuesto es decir, se nos amenaza con el cierre de la planta si no admitimos el plan de viabilidad. Y por otro lado, un plan de viabilidad, pues que no hay opción a negociar nada. Es más, no solo es que no hay opción a negociar nada, sino que incluso alguna pequeña contraoferta o nueva postura que nos presentan ellos, incluso pues nos dan la posibilidad de que los propios trabajadores nos autofinanciemos el despido de los compañeros, ¿sí? A base, bueno, de una serie de partidas económicas y sociales que tenemos en convenio, que como nos ha firmado, pues bueno, pues ahí están, ¿no? Que creen que de alguna manera, pues entre nosotros mismos financiemos la salida de la gente. Que entonces, sí. En ese punto, ¿cuál es la postura de los trabajadores, la decisión que se toma? Pues la postura de los trabajadores, en principio, lo que pedimos es la estabilidad de la planta de Tross aquí en España. Uh-huh. Y sobre todo lo que principalmente es que nos garanticen la viabilidad en un futuro de esta planta. Uh-huh. Que recordemos que aquí es producción y oficinas centrales, ¿no? Sí. Es lo que está aquí en Zaragoza. Sí, sí. Más 4 delegaciones comerciales que tenemos pues, bueno, repartidas por ahí con Bilbao, Madrid, Barcelona y Sevilla. En todo momento se está acusando al comité de no querer negociar. Simplemente el comité continuamente emplaza a la empresa a sentarnos en el SAMA, un servicio oficial, el cual nos dé las garantías de la estabilidad de estas negociaciones. Puesto que continuamente cualquier negociación que se está llegando a acuerdos con la empresa no se rompe, pero tampoco se llega a cumplir por completo. Muestra de ello es el acuerdo, los acuerdos que hicimos el año pasado y que de alguna manera en estos momentos no quieren asumir. Es decir, así es evidente. Entonces, de alguna manera necesitamos garantías, por un lado, que se haga de una forma oficial, en un centro oficial, donde hay un escenario neutral para todo el mundo, ¿no? Cosa que son bastante reticentes. De alguna forma, si hemos ido allí es porque se les obliga, ¿no? De alguna manera, con el tema de las huelgas, pues los tienen que convocar, entonces se va allí por eso. Y por otro lado, lo más importante es que queremos garantías de que realmente con las medidas que se puedan llegar a tomar conjuntamente, no de forma impuesta como es lo que nos están haciendo hasta ahora, es que de alguna manera eso tengamos las garantías de que no vuelvan otra vez a hacernos lo mismo que nos hicieron el año pasado. Uh-huh. Que vuelvan a romper y decir, no, mira, es que esto sigue yendo mal y necesitamos que ahora salga no sé cuántos. No, a ver, lo que se trata es de que nos busquen el trabajo que se nos han llevado de aquí. Eso hay que decirlo también, se nos han llevado trabajo de aquí, pues queremos que ese trabajo, y que en su momento cuando ha hecho falta nos han traído de otras plantas como de Inglaterra, de Alemania, de Francia y demás, pues que lo vuelvan a hacer, lo mismo que nosotros durante estos años buenos que hemos tenido aquí, donde se les ha dado muy buenos beneficios, se ha exportado mucho trabajo. Eso te iba a preguntar, los beneficios que está teniendo esta empresa, o sea, ¿realmente es una empresa que esté en riesgo? A ver, el grupo en sí es un grupo mundial fuerte, líder en Europa y de climatización. El grupo en sí está bien, ha pasado por momentos malos, sobre todo cuando la economía mala alemana ha estado fastidiada, pues bueno, pues ellos la han acusado también. Entonces, en esos momentos que aquí nosotros, estoy hablando de la década pasada, ¿no? Que aquí hemos tenido floridos, entre comillas, pues se les ha echado mucha mano allá, es decir, aquí se ha llevado mucho trabajo allá. Y aquí se han dado muy buenos beneficios, de los cuales también nos hemos beneficiado con buenos convenios, ¿vale? Pero ellos se las han llevado bien y encantados de la vida que se las puedan llevar. Ahora, lo que no nos parece justo es que ahora, en época de vacas flacas, pues que ahora se nos deje aquí abandonados o que realmente, bueno, pues que demuestren de alguna manera que esto les interesa y que la dirección de la compañía, pues que dé un paso al frente y que venga y lo diga claramente. Si quiere que esto sea rentable y queremos seguir para adelante como están diciendo, que lo demuestren. Que somos los primeros interesados en que esto vuelva a seguir funcionando durante los 46 años que llevamos, como hasta ahora. Sí, hay gente que llevamos aquí toda la vida y lo que queremos es jubilarnos aquí, no nos cansamos de decirlo, y que la gente joven se pueda seguir jubilando aquí. Sí, de hecho hay generaciones, ¿no?, que han seguido en esta efectivamente empresa. Sí, sí. Y bueno, trasladándonos un poco a la situación actual, sí, ¿no?, ahí nos remontamos a la huelga que hubo este mes, a principios de este mes, que se puede considerar de éxito, ¿no? Sí, afortunadamente, ¿no?, en principio de éxito de participación absoluta, ¿vale? Absoluta, ¿no? La gente, con por mucho que digan y por mucho que los protejan con los servicios de seguridad, porque vinieron, los estuvieron escoltando desde Zaragoza hasta la Cartuja, hasta la planta, bueno, pues porque tenían mucho miedo de que no sé qué les íbamos a hacer y no sé qué, bueno, pues ahí está la muestra, que han pasado tres días, y el hecho de convocar esos tres días de huelga era básicamente para que obligar de alguna forma a decirle a la empresa, oiga, basta ya de imposiciones, siéntense, vamos a sentarnos. Si realmente creen en nosotros, si creen en otros de España, siéntense y lo vamos a, y vamos a hablar, vamos a hablar. Es decir, aquí no precisamente tienen que ser todo salidas como ellos quieren de la empresa y Santas Pascuas, no todo se soluciona así. Es decir, si puede haber salidas, seguramente habrá que hacer algún tipo de reestructuración, pero que hacemos hacerla de forma conjunta, es decir, porque es lo lógico, es lo normal. Vosotros entonces reivindicáis eso, una mesa de negociaciones que se negocie, que negáis que se den a cabo esos despidos de los 75 compañeros, ¿no? Y el sentarse a hablar y a ver qué. Entonces, próximas convocatorias o qué es lo que se va a hacer a partir de ahora. Sí, pues mira, tenemos... sobre todo lo que queremos es voluntad para negociar, que vengan realmente con planteamientos y propuestas los cuales sean posibles para poder aceptar por la plantilla, no con 76 despidos y que ellos sean financiados por la propia plantilla. Lo que las nuevas movilizaciones que la empresa o los trabajadores queremos hacer hacia la empresa tienen que ser conjuntas con el comité y los trabajadores en asamblea. Tampoco, como comentaban antes los compañeros de Stop Desahucios, tampoco podemos decir claramente cuáles van a ser las nuevas movilizaciones para no dar pistas a la empresa por hacia dónde vamos. Vale. Ahí. Sí, podemos decir, ¿no? Sí. La de mañana importante para que acuda todo hablar, el mundo. Podemos hablar de lo que está convocado porque has conocido por todos y por la empresa también. Y a lo más a bote pronto, lo que tenemos es para mañana previsto una jornada de huelga de 24 horas para toda la plantilla y acompañada de una concentración por la tarde a las 7 de la tarde en la Glorieta Sasera frente a la puerta del Corte Inglés. El año pasado hicimos algo exactamente igual y invitamos nuevamente pues a todos los amigos, compañeros, compañeras, familiares para que vengan y decirles que nos echen una mano, que estamos hablando de los puestos de trabajo de 250 familias, que es muy importante. Yo estoy emocionado del apoyo que se está recibiendo, ¿no?, por esa parte, y sobre todo estaba emocionado hace un momento con los compañeros de estos desahucios, y estaba emocionado sobre todo por la juventud de esa gente. Es decir, yo me voy a casa hoy con una tranquilidad en el cuerpo de la hostia, así de claro lo digo, porque me enamora que la gente joven se menee y sea capaz de lo que están haciendo. Yo me he emocionado con esta gente porque es gente muy joven a la cual le estamos dejando entre todos pues muy pocas posibilidades en este país, pero por lo menos hay gente, veo que hay gente que se menea y a mí de verdad eso me emociona y mucho. Entonces sí espero poder estar con ellos y echarles una mano, poder entre todos en su lucha, y sobre todo que no sea a poder ser, hacer lo posible nosotros, en que no sea por afectados, sino por solidaridad con ellos. Pues exacto, importante tal y como estamos el apoyo mutuo, así que seguro que mañana nos vemos a las 7 de la tarde. También, sí, siguiendo con esas movilizaciones, vamos a decir todo el programa, ¿vale? Exactamente, desde esta semana. Y vamos al día siguiente, ¿y qué entonces pasa el viernes? El viernes, sí, el viernes empiezan los paros, ahí son paros parciales, que empiezan a las 9:30 de la mañana, seguidos con una marcha que vamos a realizar, también la misma gente que vamos a estar el día anterior en la Glorieta Sasera, pues queremos que toda esa gente nos acompañe, con todos los trabajadores y trabajadoras, para una marcha que va a ir desde el pabellón Príncipe de Felipe hasta el gobierno de Aragón en el Pinatelli, en el Paseo María Agustín 36. La idea es llegar allí sobre las 11 de la mañana, donde haremos una concentración pues a lo largo más o menos hasta las 12 del mediodía aproximadamente, en la cual es posible que tengamos previsto pues alguna entrevista pues con gente del gobierno de Aragón. De momento es lo de esta semana. El mismo, entre mañana y pasado, seguiremos haciendo asambleas con la con los trabajadores y trabajadoras, y entre todos determinaremos pues cuáles serán las siguientes movilizaciones de cara a la próxima semana o las posteriores. Pero evidentemente esto, en principio, o la empresa se sienta a negociar y con voluntad de negociar, o la cosa desde luego pinta muy mal. Pues la cosa seguirá, ¿no? Exacto. De hecho, recordando un poco la huelga del 2, 3 y 4, que hubo mucho apoyo también de otros compañeros, ¿no? Efectivamente, cosa que me parece sí. Muy positiva, porque tal y como estamos viendo el panorama estas últimas semanas, estos últimos dos meses, en las que hay concentraciones por toda la ciudad de diferentes casos, de diferentes afectados, de diferentes despedidos, ¿no? El que se pueda hacer esta concentración, en las que habéis tenido apoyo de los compañeros de Tudor, ¿no? Uh-huh. Los compañeros también del despedido de Corte Inglés o de Alumalsa. O sea, no vamos a nombrar a todos porque seguro que nos dejamos son a alguien. Muchos, ¿no? Exacto. Pero, entonces no queremos dejar a nadie. Pero evidentemente nos hemos sentido muy arropados con distintos colectivos de gente, no solo compañeros de empresas, sino decir, de distintos colectivos. El Partido Comunista de España, también Aragón, es decir, cantidad de gente en la cual, pues bueno, pues los comités solidarios, muchos, han sido muchos y que siguen estando ahí, es decir, siguen estando ahí y continuamente, pues bueno, con muestras de apoyo y que bueno, que ánimo, que adelante, que esto se tiene que sacar para adelante, está muy claro. Bueno, y ahí no es un poco, pero me gustaría recordar que tenéis un hecho histórico dentro de Trox, ¿no? Porque aquí hubo una huelga, no sé si fue en el año 79 o algo así. 77. En el sí. 77. En principio fue la primera huelga legal que hubo en España, si no estoy mal informado. Y desde entonces hay generaciones que todavía estamos pagando. Luchando por lo mismo. Por los en concreto estoy hablando con un hombre que su padre estaba sí. En la empresa ya, ¿no? ¿Tu padre estuvo en esa huelga? Sí, estuvo ahí. Fue una huelga que generó y creó un precedente en los trabajadores. Y desde ahí sí que se creó siempre una lucha dentro de la misma empresa, luchando por los derechos. Yo querría hacer un llamamiento, un recuerdo, vamos, más que un llamamiento, un recuerdo, pues a aquellos compañeros. Yo entré pocos meses más tarde. Las huelgas fueron en marzo, abril del 77, y yo entré en enero del 78, con lo cual estuve ahí. No entré de esquirol, ¿vale? Que quede claro. Pero estuve ahí, ¿no? Y de alguna manera lo viví porque recuerdo aquella huelga, la recuerdo junto con los compañeros de Laboratorios Ulta, sí. Que fueron las dos únicas empresas en Zaragoza y en Aragón. Y en la, como decía el compañero Santiago, decir que fueron las primeras huelgas legales que hubo en la transición, por así llamarlo de alguna manera, ¿no? Se pagó muy caro aquello, se pagó muy caro durante muchos años de tenernos aquí pues fastidiar, ¿no? Pero bueno, llega un momento en que todo tiene su límite y todo tiene su punto, su raya que no se debe cruzar. En principio, bueno, sobre todo lo que desde el comité querríamos agradecer a toda la plantilla que está secundando el apoyo, a todos los que les dejan y todos los que no les están dejando que nos apoyen en estas reivindicaciones de nuestros puestos de trabajo, sobre todo agradecer el apoyo y sobre todo fuerza para poder seguir adelante con esto y salir lo menos perjudicados posible. Y animar a esas gentes de oficinas a que secunden la huelga. Bueno, a ver, es un tema complicado de tocar a veces, pero bueno, sí, a ver. Porque el panorama no está como para traicionar al compañero, ¿no? Evidentemente, es decir, la amenaza aquí es para todo el mundo. Estamos hablando de la plantilla, los 250 de la plantilla. Se nos ha dicho ya abiertamente que a ellos también les va a tocar, una parte les va a tocar. Pero ya tenemos la experiencia del año pasado, tenemos experiencias anteriores de que se le está diciendo, oye, que os están despidiendo, o sea, que lo están viendo ellos mismos, y están diciendo, no os quedéis ahí, no os podéis quedar acoquinaos a ver si toca el de al lado y a mí no me toca, es decir, a ver, que además llega un punto en que no hay nada que perder, ¿no? Exacto, no hay vuelta, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí. Nosotros les seguimos invitando a que recapaciten, que se den cuenta que esto también va con ellos, es decir, que si no peleas por lo tuyo, el de al lado no va a pelear. Ahí cada uno. Si no, va a ir cada uno a lo suyo, a lo que digo, a zaparse y a ver si le toca el de al lado. Y esa no es la solución. La solución pasa por demostrar primero a la empresa que quiere estar en España. que se nos den garantías, ¿eh? Y realmente, si hay que hacer un reajuste, estamos abiertos a todo. Si entendemos que la situación no es la más adecuada económicamente, pero bueno, es un grupo que seguimos pensando que es un grupo fuerte, ¿eh? Uh-huh. Y que hay soluciones. Y si tiene que haber una reestructuración, que sea consensuada y de acuerdo todo el mundo, más o menos. No nos gustan las imposiciones, yo creo que no le gustan a nadie, y sobre todo cuando estamos hablando del puesto de trabajo, pues es algo que en estos momentos es muy muy complicado. Desde luego. Pues no sé si queréis decir algo más, tenéis el micro abierto para cualquier cosa. Pues yo reafirmarme un poco más en los agradecimientos que ha hecho el compañero Santiago, y animar, darle mucho ánimo a todo el mundo, es decir, a los compañeros, a las compañeras, incluso hasta los que han entrado dentro, tienen que darse cuenta de que esa no es la línea. Exacto. Y sobre todo agradecer a todo el mundo el apoyo que se nos está dando, y que ánimo, que esto es una carrera que posiblemente sea más o menos larga o corta, pero que es nuestra, y estamos hablando de nuestros puestos de trabajo, es decir, que siempre hemos sabido estar en nuestro sitio, hemos sabido rentabilizar nuestro puesto de trabajo, y aquí hay mucha gente que está implicada, y si la gestión que ha habido hasta ahora o los últimos años pues no ha sido la más adecuada, pues donde que hagan las estructuras donde las tienen que hacer, pero no pagar siempre el pato los mismos, los de siempre. Pues exactamente, todos trabajadores, a todas las trabajadoras, hacemos un llamamiento para que mañana a las 7 de la tarde en Glorieta Sasera se sumen a solidarizarse con los compañeros de Trox, porque hay muchos, muchos afectados en diferentes empresas, y más vale que estemos todos juntos. Y de la misma manera el viernes, entre las 9 y media y las 10, una marcha manifestación desde el Príncipe Felipe hasta Pignatelli a las 11, donde ahí se hará una concentración también, un llamamiento a que todo el mundo venga a apoyar y a solidarizarse con esta causa. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido, el máximo apoyo y ánimo, y os seguiremos muy de cerca, y aquí estáis invitados para cuando queráis. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, y bueno, esperamos que no haya que estar muchas veces aquí dando la, sino por, bueno, no. Tenéis que venir muchos, tomaremos la cerveza de la celebración por la victoria. Efectivamente. Vale. Muchas gracias. A vosotros. La bala no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha. Son las 9 en punto y al otro lado del estudio hacen 50 grados. Si vierais la cara que ponen los compañeros. Y más cuando el camino se lo traza un infarto. ¿Y sabéis quién se lo va a tener que disfrutar ahora? Los compañeros de Rocktubernio. Luego de su salida no habrá detenida. Ya pueden venir pasando, ya sabéis que ahora empieza el Rocktubernio, el programa más heavy de Radio Topo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Son las 9 menos 2 minutos, según marca aquí el ordenador. Y esto es Radio Topo 101.8 de la FM. Lucha Libre, el programa de ASI. Hasta el próximo miércoles. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca...